Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 22 de noviembre. Adelante Andalucía ha convocado a militantes, afiliados y simpatizantes a una asamblea local que va a tener lugar en la tarde de hoy miércoles a las 7:30 en el Parque Rafael Alberti, en la zona de la estación de autobuses. En este encuentro se procederá a la presentación del documento político de cara a la celebración de la Asamblea Nacional del próximo 16 de diciembre. También se realizará la elección de delegado y delegada para esa Asamblea Nacional y se abrirá turno de ruegos y preguntas. Esta asamblea tendrá lugar en Ubrique, contando con la presencia y el apoyo del portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento Andaluz, José Ignacio García. Cambiamos de tema. La Delegación de Educación, Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2023, ha convocado para este viernes una concentración en la Plaza del Ayuntamiento para la 1:00 p.m. En el acto se procederá a dar lectura al manifiesto consensuado por las Diputaciones Provinciales de Andalucía, un documento en el que especialmente se hace hincapié en profundizar y reforzar la colaboración pública y privada contra las violencias machistas hacia las mujeres y las niñas, implicando a las personas cercanas a las víctimas. De ahí el lema de este año: habla, actúa, denuncia por ellas. Además, el sábado 25 de noviembre tendrá lugar la marcha contra la violencia de género, con salida a las 11:00 a.m. desde el centro de la Avenida de España. En este evento se hará entrega de camisetas conmemorativas antes de la marcha, por orden de llegada de las personas participantes, y hasta completar las 300 unidades disponibles. Asimismo, tras la finalización de la marcha, se colocará el árbol de la memoria con los nombres de las víctimas de la violencia de género en lo que va de año. Cambiamos de asunto. La Asociación Española de Perro de Agua ha organizado para este fin de semana diferentes actividades destinadas a potenciar las capacidades de la especie en labores de pastoreo. Las pruebas se realizarán el sábado en la Cola del Pantano y el domingo en la finca El Hecho de en Medio. Antonio García ha explicado en qué consisten estas pruebas. Desgraciadamente, cada vez se ven más perros raritos, desequilibrados de carácter, no solo de perro de agua español, sino de toda la raza. Nuestro perro de agua español, por las razones que sea, de un tiempo para acá ha empezado a ser un poco tímido, arisco, huidizo, desconfiado, miedoso, incluso algunos super ladradores, gruñones, hasta agresivos y mordedores. Entonces, con el test de carácter, lo que intentamos es seleccionar esos perros que tienen un carácter alegre, fiel, obediente, cariñoso con cualquiera, aunque no lo conozcan. Después, sus actitudes naturales. Pues la actitud natural de un perro de agua español y de muchas razas es el instinto de persecución, o llámale seguir detrás de algo, o cacería, o lo que sea. Tiene que ser un perro que si tú le echas una pelotita o algo que se mueva, por lo menos haga ademán de correr detrás de él. Incluso si eso se lo tiramos a el agua, porque es un perro de agua, no salga corriendo asustado para otro lado, sino simplemente que por su pie intente meterse en el agua, por lo menos cogerlo o intentar cogerlo sin miedo al agua. ¿Vale? Lo de sociabilidad. Un perro social es un perro buen ciudadano. Es un perro que va por la calle contigo atado, como mandan los cánones, y no tiene que ir gruñéndole a otros perros, ni tirando, ni rompiendo nada, ni siendo un pendenciero. Eso es sociabilidad de un perro. Lo mismo que las personas. Vamos paseando por la calle y decimos hola a los conocidos y a los que no, lo mejor una sonrisa. Pues si tú vas por la calle paseando con tu perro por un parque, por donde sea, y viene otra persona con otro perro, pues os decís hola, y si os paráis, los perros se huelen y punto, no tienen por qué pelearse. ¿Por qué? Esa es la sociabilidad en los perros. Entonces nuestro test es test de carácter y actitudes naturales. Ya hemos dicho lo que es una actitud natural, lo del pastoreo, por ejemplo, que ahora hablamos más tarde. Y simplemente que sea un perro equilibrado. Un perro equilibrado totalmente, que sea un buen ciudadano. En Inglaterra, en las exposiciones, hay una modalidad que se llama Good Citizen Dogs, perros buenos ciudadanos. Aquí se debería hacer, y simplemente se trata de que el perro se comporte normal y corriente entre personas y perros, como esos buenos perros que se ven en muchos parques, que hay perros de 10 razas y no razas juntos y no pasa nada. Pues eso es, para eso es el test de carácter, actitudes naturales y sociabilidad del perro de habla español. Además, disculpa, es una condición sine qua non, Juan Carlos, para optar al título de campeón de España de belleza. Si un perro no ha pasado el test de carácter y actitudes naturales, no podrá ser campeón de belleza. Y es algo que nos ha costado muchos años, y es algo que tenemos un montón de enemigos en contra, porque sus perros tienen muy mal carácter y de momento no pueden ser campeones de belleza si no han pasado el test de carácter y actitudes naturales. Y tenemos ahí una guerra bastante dura, porque quieren que lo quite la Real Sociedad Canina de España, y nosotros no queremos que se quite, porque lo que queremos es seguir seleccionando perros sanos psíquicamente, equilibrados psíquicamente, por supuesto también sanos físicamente. ¿Quién puede venir aquí? Todo el que tenga un perro de agua español, tenga o no tenga pedigrí, todo el que tenga un perro de agua español, y cuanto más seamos, mejor. ¿Por qué? Porque se trata de reivindicar que el perro de agua español es una reliquia histórica de nuestra tradición pastoril, y que lo tengan en cuenta todas las autoridades, bien cinófilas, bien gubernamentales, de diputación, de donde sea. Si se ha patrocinado, si se ha apoyado a la cabra payoya, a la oveja merina, a la vaca tal, al cerdo tal, ¿por qué no al perro de agua español, que es un perro de pastoreo, que gracias a él pues sigue aquí la asistencia del careo, del pastoreo con las cabras y demás, y sigue vivo? Entonces, reivindicamos que se puedan seguir haciendo pruebas de trabajo de pastoreo, y que al perro de agua español, a nivel institucional, se le dé la importancia que se merece, que tenga un reconocimiento, como se reconocen tantas cosas, por ejemplo, con los caballos, ¿no? Al caballo andaluz español se le ha dado una importancia tan grande que tiene una protección. Pues eso es lo que intentamos. Por otro lado, la Banda Municipal de Música Maestro Juan Chacón y la Agrupación Musical Ubriqueña ofrecen este próximo domingo el tradicional concierto de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Dará comienzo a las 12 del mediodía en el IES Maestro Francisco Fatou. Además, como novedad, se contará también con la participación de la Coral Polifónica Jaire de Villamartín, dirigida por Antonio Rodríguez Gutiérrez, componente de la cuerda de trombones de la Banda Municipal de Música. Por otro lado, el grupo Motero Cruzado se instalará este sábado un stand en el centro de la Avenida de España. Desde las 11 de la mañana se recogerán juguetes e inscripciones de todas aquellas personas que quieran participar en la tercera ruta solidaria, que se va a celebrar el 2 de diciembre bajo el lema Ningún niño sin juguete. Se aceptarán juguetes nuevos o seminuevos en buen estado. La ruta incluye un recorrido por los 5 puertos de la Sierra de Cádiz. La concentración de participantes tendrá lugar el 2 de diciembre a las 9 de la mañana, siendo recibidos con chocolate caliente. La salida se anuncia para las 10 de la mañana. Al finalizar la ruta se celebrará una fiesta motera. Y por otro lado, desde el Ayuntamiento de Ubrique se recuerda que con motivo de la celebración el 5 de enero de la tradicional cabalgata de Reyes Magos, se ha convocado el sorteo de una plaza de Rey Mago, 2 plazas de paje, una plaza de cartero real y una plaza de ayudante de cartero real, conforme a las siguientes bases. Las personas participantes en el sorteo deberán de cumplir los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años y ser natural de Ubrique. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el viernes 24 de noviembre. Las personas participantes podrán realizar la inscripción una sola vez, existiendo para ello las siguientes vías: una vía telemática a través de un formulario online al que se puede acceder desde el sitio web del Ayuntamiento de Ubrique, ayuntamientoubrique.es,